Yo, desde el Hospital Sati. Yo quiero para darle números lo que es atención pediátrica. Nosotros en Cipolletti no tenemos pediatras. Tenemos dos o tres pediatras que cubren las guardias como pueden. El vaciamiento que ha sufrido la salud pública en Río Negro es tan profunda que no hace que podamos garantizar salud a las infantes. En este sentido, también sucede en General Roca, para que tenga números, estamos sin ginecólogos. Y cuando uno dice sin ginecólogos es que no hay nacimientos de manera segura. Entonces, los partos traumáticos, las cesáreas en las condiciones que no debieran de ser, o como hace poco que nacieron un par de gemelos en Valle Medio, en una ambulancia, habla de que no se está garantizando la salud de las embarazadas, de esos niños que están viniendo y de la complejidad de que esos niños pueden llegar a tener. Sumado a todo eso, hablando de Viedma local, gracias a Dios todavía tenemos pediatras que siguen trabajando en nuestro hospital, que son full time, que agradecemos a ellos que sigan sosteniendo la salud de nuestros niños acá en Viedma. Pero ¿cuál es la preocupación? Estos trabajadores están a 3 años de jubilar. Y los más jóvenes que ingresaron en los últimos años tuvieron que decidir ir a trabajar media jornada al privado por la precarización del salario, que ustedes saben que nosotros lo venimos manifestando. Entonces sí preocupa. Si la capital de Río Negro está en riesgo en próximos años, que no queda mucho, y que gran parte de esos trabajadores ya están trabajando en el privado porque hacen doble jornada, va a ser muy difícil poder garantizar la salud y la vida de nuestros niños, pero como así también no se está garantizando la salud pública de toda la población adulta con diferentes patologías. Yo voy... Como ustedes han visto muchas veces, yo siempre que he hablado enojada o desde la impotencia y desde la exigencia permanente al gobierno que hagan y que se responsabilicen de poder garantizar salud. Como referente de mis compañeros en salud pública de la provincia, yo puedo ver en mis compañeros mucha preocupación, mucho peso y mucho dolor de no poder garantizar salud con la faltante de recursos humanos que estamos teniendo a lo largo y ancho de la provincia y en los hospitales, sobre todo complejidad 6. Cuando faltan médicos en los hospitales complejidad 6, quiere decir que los hospitales complejidad 4, los de menor, voy a dar un ejemplo, Sierra Grande, no tiene médicos, no tiene ginecólogos, no tiene pediatras. Las embarazadas vienen en contracciones kilómetros para tener sus bebés acá en Viedma. Y si alcanzan o llegan, o no les da, terminan en San Antonio. Lo que pasa en Roca largan números, bajó la natalidad en General Roca. No es lo que bajó la natalidad. Se llevan casi 3 años sin ginecólogos. El servicio de ginecología de General Roca está cerrado. Entonces, ¿esos bebés dónde nacen? Nacen en Allen, en Cervantes, en Huergo, no son de Roca. Sus documentos, sus DNI, son de la zona. A todo esto, nosotros vemos con gran preocupación el cierre de la neonatología de General Roca, que está... es una de las mejores con toda la tecnología, con todo lo que se necesita para garantizar salud a los prematuros de nuestra provincia, y hoy cuenta con 4 neonatólogos part-time es media jornada, trabajan de mañana y a la tarde trabajan en el privado. De los 4 médicos, hoy 2 están con carpeta médica, o sea que esos tienen 2 médicos. La directora es neonatóloga del Hospital de General Roca, entonces ella sostiene la gestión del hospital dentro de la neonatología porque hay neonatólogos. O sea que próximamente, dado el contexto y el riesgo, y a ver, la responsabilidad legal que implica atender un prematuro extremo, Roca tiene bebés de 27 semanas, son 500 gramos, 600 gramos, se hace complicado en los términos legales. Entonces, ¿qué dicen los médicos? Yo no me voy a responsabilizar porque ya no doy más, no tengo equipo de médico para sostener ese enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos. Lamentablemente, lo que nosotros estamos queriendo evitar es el cierre del ANEO, porque toda esa demanda, que incluso acá en Viedma, estas semanas estuvimos derivando bebés prematuros de un kilo, de alta complejidad, las estuvimos derivando a Roca. ¿Qué pasó? Como Roca no está pudiendo sostener, todo lo que está pasando en la provincia lo está absorbiendo el privado. Y las sumas que se pagan al privado son millonarias. Entonces tenemos que exigir que se le aumenten los sueldos y se le paguen a los médicos especialistas como corresponde, que se le pague al personal como corresponde, para que esos millones queden en el hospital y que se pueda garantizar salud pública a todos. Que tenga, no, ustedes no tienen idea lo que es un trámite de derivación para que te lo autorice el ministerio y a quienes les autorizan, o sea, el sistema de derivaciones y de gestión son muy complejas, donde en el medio está la vida, no solamente en este caso de los neonatos, sino también en muchas situaciones de jóvenes, de adultos, de todos, porque tenemos una salud pública que no está siendo garantizada. Para sumarles un poquito más y aprovechando de que están acá y agradeciendo su presencia, yo aprovecho por ahí para que, porque a veces con los medios es muy difícil poder contar todo lo que pasa desde adentro, lo que nosotros vivimos desde adentro. Otra de las cuestiones que nos está sucediendo es en toda la línea sur, ustedes han visto que han mejorado hospitales, que han inaugurado hospitales nuevos, que se han hecho ampliaciones, y eso nosotros lo celebramos porque sabemos que es calidad para las personas y la gente de la zona sur. Ahora, ¿cuál es el problema? No tienen médicos. En este último mes ha ido hasta el director de Bariloche a atender el hospital de Comayo porque está sin médicos. Buscan médicos de Valle Medio, de cualquier otro lugar, que hacen kilómetros después de estar cansados y de cumplir jornadas en sus hospitales. Obviamente van para ganar un peso más, porque eso también, no es que van gratis y hacen kilómetros gratis. Pero en ese contexto, poner en riesgo la vida de trabajadores, que ese paciente no tiene la calidad de atención con la lucidez que ese profesional tiene que tener a la hora de atender, y la faltante de médicos de los hospitales, únicos receptores, como pasa en Bolsón, como pasa ahora en Comayo, Jacobacci también está teniendo problemas con el sector médico. Bueno, Sierra Grande, como todos sabemos, son muchos kilómetros para llegar a Cabierma, debiera de garantizarse algunas especialidades y eso no está ocurriendo. Es lo que le acababa de decir a uno de los periodistas. El problema de salud pública de Río Negro no son los 37 hospitales y los 200 CAP. Son algunos hospitales específicos que tienen una faltante de recursos humanos muy importante, como lo es hoy el Hospital Zonal de Bariloche, menos 65 enfermeros, se jubilan 8 en este año, lo que queda del año. No hay respuesta, o sea, nosotros lo que pedimos es, hay ingresos, porque enfermeros hay en la provincia recibidos. ¿Por qué no se llama? Porque a veces te dicen, médicos no hay. Bueno, entendemos a veces que médicos son pocos. Pero enfermeros hay. Personal de mantenimiento para que vayan a cubrir a los hospitales, hay. Administrativos, faltan. Camilleros, faltan. Choferes de ambulancia, faltan. Ambulancias no faltan. hace años hay ambulancias que están circulando desde el 2016, deterioradas en el medio del campo, y eso es imposible también para esos trabajadores y pacientes tener que estar o ser trasladados, derivados en esas condiciones. Para cerrar lo que en este contexto difícil, ¿no? De que primero que estamos de vacaciones, nosotros en este hospital, nuestros compañeros están de licencia, así que estamos con guardia más que mínima, porque habitualmente somos guardia mínima. Somos dos enfermeros por servicio, más el médico de guardia, y así como se van sosteniendo mientras los trabajadores van saliendo de sus licencias. Y así nuestra comunidad. Pero a todo esto yo pensaba anoche, qué reflexión, ¿no?, hacer de esta jornada nacional y de qué es lo que está pasando con nuestro país y qué es lo que está pasando con nosotros como ciudadanos, qué estamos haciendo nosotros para exigir a quienes hoy nos gobiernan que asuman la responsabilidad de dar respuesta al lugar que ocupan. Hay una comunidad inquieta, desatendida y con graves problemas. Y este problema no solamente pasa con salud, es una cadena de situaciones. Y la voy a resumir cortito, porque entiendo, porque pensaba en siempre los compañeros que siempre nos acompañan. Cuando hay problemas en salud, cuando hay problemas salariales, cuando hay problemas con las jubilaciones, cuando hay salarios muy por debajo de la línea de pobreza, donde los ciudadanos no pueden comprarse la medicación, no pueden ir a hacer una y pagarse una actividad física para mantenerse con salud o comer o tener los alimentos necesarios, ya empiezan las situaciones de enfermedad. En educación, en la universidad, a nosotros como trabajadores también nos preocupa, porque nosotros necesitamos de futuros profesionales, de futuros, ¿cuál es el futuro de nuestros jóvenes que están estudiando hoy? ¿Qué esperanza le está dando este gobierno para ser los nuevos trabajadores de salud pública o de cualquier otro organismo? ¿Y cuál es la respuesta que se está dando? Hoy cada vez menos quieren estudiar, las universidades están en riesgo también por lo mismo, falta de presupuesto en salud, falta de presupuesto en educación, falta de presupuesto a jubilados, no se respetan las leyes, no hay respeto por nada prácticamente. Entonces, en este contexto difícil yo pensaba anoche, ¿cómo hacer para que nuestros vecinos entiendan que tenemos que salir, que nos tenemos que juntar, que tenemos que nosotros exigir que a futuro se garantice el funcionamiento de las instituciones, nuestras instituciones, nuestro hospital, nuestras escuelas, nuestros jardines, todo lo que hace para que una comunidad viva de manera digna y justa? Que es lo que debe de garantizar tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial. Y a esto, ¿cómo resistimos a las propagandas mentirosas que dicen que la salud pública está bien, que o en el peor de los casos somos todos vagos, es lo que han instalado mediáticamente, que somos vagos, que la gente no quiere trabajar, que hay que sacar, que en el Estado sobra gente? Yo les voy a contar lo que pasa en salud pública. En salud pública no sobra nadie, nos está faltando, más o menos tenemos una faltante de un 30% de personal en todos los hospitales, pero también en el mismo ministerio. Gente que se jubila, no se repone ese personal, el poco que queda está trabajando de una manera muy sobreexigida, por salarios miserables, que también ese trabajador va cansado, porque va a su casa y está haciendo o facturas, o está vendiendo ropa, o está haciendo alguna otra cosa para tener un pesito más para poder llegar a fin de mes. Y es lo mismo que pasa con nuestros vecinos. Entonces, yo pensaba, ¿qué hacemos? Lo que hay que hacer, en resumidas cuentas, y que todos, muchos de los que estamos acá coincidimos, nos tenemos que unir, tenemos que seguir exigiendo, tenemos que seguir visibilizando que no estamos siendo atendidos en el hospital como corresponde, que no se está garantizando la educación. Yo tengo hijos en edad universitaria, y la verdad que en estos días lo difícil que es, no por las universidades, sino lo difícil que está hoy sostener la educación de nuestros hijos, con los salarios que tenemos y con todo lo que eso implica. Darle gracias por la presencia y pedirles unas palabras a los referentes, cada uno que siempre nos acompaña, porque creo que es importante que también ustedes nos den una visión de lo que está haciendo, de lo que está pasando, no solamente a nivel país, que es tremendo, es profundo lo que se está pasando, el nivel de violencia, el nivel de agresividad en los medios de comunicación, las mentiras, y donde no se está tomando en cuenta lo importante que es tener a la comunidad con esperanza laboral, con esperanza de vida, con esperanza de educación, con esperanza de un futuro por lo menos estable. Esto no nos está sucediendo y es por eso que nosotros debemos de resistir en conjunto. Esto excede las individualidades y las luchas individuales que lleva cada uno de los sectores. Creo que hoy, más que nunca, tenemos que estar unidos como seres humanos, como seres humanos que estamos luchando por la supervivencia, por lo que nos corresponde, por lo que debemos de tener, porque se garantice la Constitución Nacional. No podemos seguir de esta manera con nada. O sea, yo vi a mis compañeros corriendo los pasillos porque les faltó algo, y no es una vez, todos los días. Llamar por teléfono a ver a quién conseguir una cama porque tenés un paciente crítico que necesita atención. Las ambulancias, hablo de salud, ¿no? Pero creo que así estamos en todos los sectores, cada vez peor. Y a novedad de la mesa de salud que tuvimos con el gobierno, y ahí en el cierre, pero les cuento, para Viedma no hay nada. Capital de Río Negro, no hay ni siquiera una planificación de querer mejorar este hospital. Y en ese contexto estuve viendo algunas notas periodísticas que hablaban de los millones que gastaron para reparar este hospital. Perdí la cifra, pero son muchos millones, creo que algo de 30, 40 millones de pesos. O 40 mil millones de pesos, algo así. Entonces yo hacía esa reflexión. Todos los hospitales y todas las instituciones públicas tienen seguro. Seguro contra incendio, seguro, tienen un seguro. Este hospital tenía un seguro. Para que lo sepan, un seguro está evaluado por metro cuadrado en cualquier institución hospitalaria, está evaluado 34 millones promedio por metro cuadrado en caso de siniestro. Dado el siniestro que tuvo nuestro hospital, y como no fue al 100%, está evaluado más o menos en un promedio de 18 millones por metro cuadrado, más todas las cosas que se van rompiendo. Entonces, por ahí esa cifra que el gobierno hace pública de lo que se gasta, debiera de dar la tranquilidad que no va a afectar la economía de la provincia, sino que más bien nuestro hospital, como todas las instituciones, están aseguradas. Lo que no está asegurado es que no podamos tener futuros atentados, porque cuando no se garantiza salud pública y hay faltante de personal, hay faltante de medicación, y el paciente y la familia vienen, como no sé si vieron ayer, hubo una urgencia. Todas las familias nos desesperamos cuando tenemos un familiar en urgencia y grave y necesitamos respuesta ya, ahora. Y me la tiene que dar el médico, me la tiene que dar el enfermero, me la tiene que dar el que esté ahí presente. Y es ahí donde nosotros decimos que ponemos el cuerpo y la cara para hacer lo que sea para tratar de salvar una vida. Ahora, el que tiene que hacer lo que sea para garantizar salud pública y que no falten recursos humanos y que no falten los insumos para garantizar un derecho constitucional como lo que es la salud pública, es el gobierno. Es el gobierno provincial en este caso y es el gobierno nacional que también se tiene que responsabilizar por el funcionamiento. Entiendo. Y los recursos que debe de destinar para todo el país, pero sobre todo para el Garda. Y en esto, las consecuencias de lo que está pasando, porque volviendo y se me iba, esto de nuestros compañeros que siempre estamos juntos, tenemos chicos con muchas discapacidades, muchos nacimientos por discapacidad. Hay ahora también abandono desde nación a lo que es las discapacidades. Pero volviendo a las infancias, en Río Negro hemos tenido muchos nacimientos con niños con problemas de discapacidad permanente de por vida. ¿Y eso a qué se debe también? Porque a veces tenés que pensar, son todos genéticos los nacimientos, ¿qué es lo que está pasando con la salud de las embarazadas y de los niños y de estos nacimientos? ¿Quién se está ocupando para que esto no ocurra o para minimizar? Y es ahí donde yo cierro y hago conclusión y digo, claro, nos están contaminando las napas en el sur, nos están contaminando los ríos, nadie tiene control de los fertilizantes y de todos los agroquímicos que se le ponen a las verduras y a las frutas de nuestra provincia, que los trabajadores de las zonas rurales, que también, y lo traigo mención, ¿saben por qué? Porque van a ser nuestros futuros pacientes. Hace unas semanas estuve por Valcheta y estuve viendo todo el movimiento de tierra y todo lo que están haciendo y todo lo que está pasando con Calcatreu, la explotación al uranio, la cantidad de enfermos renales y de cáncer de la zona sur. Y a veces alguno podría decir, ¿y a vos qué te importa? Sí me importa, porque aparte de ser rionegrino, de ser vecino, de ser un ser humano, soy trabajadora de salud y entiendo que esas personas van a necesitar atención, porque todo el daño que están haciendo al medio ambiente, todo el daño que están haciendo al no responder a la salud pública, son vecinos que se mueren, son vecinos que sufren años de desatención. Es así como estamos pasando en diferentes lugares de la provincia con... Sin ir más lejos, acá en el barrio La Base fui a hacer una recorrida del CAP de La Base y hablé con los vecinos que se van a quedar ahí. Y me decían, yo hace 2 años que no puedo conseguir un turno con la neumonóloga. Entonces es ahí cuando vos decís, ¿qué exigimos? ¿Qué vamos a hacer? Contagiar, estar informados y esperar. Nosotros en la mesa de salud planteamos esas cuestiones, el gobierno sabe de la posición que tenemos nosotros en defensa de la salud pública, que no nos vamos a bajar, nosotros necesitamos que se garantice porque nosotros somos los que ponemos el cuerpo. Nos dijeron que iban a tener una respuesta al respecto el 24, este 24. Según de lo que salga ahí, en lo personal le digo, con la cantidad de mesa que hemos tenido, siempre el problema lo patean hacia adelante, a futuro. Como las ambulancias, iban a estar para marzo, de marzo para junio, y ahora de junio para septiembre. Y mientras tanto, arréglensela. Que los pacientes que hacen, como ustedes, los trabajadores hagan lo que puedan con lo que hay, porque no es. Eso no hay respuesta. Agradecer y pedir por lo menos la visión de ustedes, que es lo que ven por ahí de alguno que quiera tomar la palabra, de cómo ver la situación de salud, o incluso capaz puede haber algún paciente o alguien. Bueno, ahí está hablando en este momento en el Hospital Sati Marisa Albano. Sí, exactamente, ahí la secretaria de ASPUR, que hace mención, ¿no? Todo lo que se está viviendo, ahora seguramente un ida y vuelta con la gente, con los diferentes sectores que se fueron acercando, veíamos gente de la universidad, veíamos gente de los medios, ahí... Y jubilados, ahí, jubiladas sí. También. Sí, tenemos, a ver, ¿escuchamos? ¿Tenemos a la señora? Hay gente que no puede comprarse los medios por los precios que tienen los remedios. Yo no sé, ¿no? Yo, a Dios gracias, jamás lo hubiera votado a este desgraciado. Pero bueno, lo dice la gente. Ahí está lo que dijeron. Y yo pregunto, ¿no? Yo tengo dos mutuales. Hay gente que no tiene ninguna. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace para poder comprar sus remedios, para ir a comprar un pedazo de carne? Porque tampoco podemos tener cáncer todos los días. Y como eso, hay tantas cosas, ¿no? Por eso hay que unirse y decir basta, basta a esta gente que está gobernando. Porque no gobiernan para nosotros. Ellos están haciendo los mandatitos para otros. Entonces sabemos cuál es el país que lo está manejando. ¿Y qué más? ¿Qué sé yo? Yo tengo dos mutuales, y gracias a Dios. Pero también... Bueno, ahí está entonces hablando una vecina indignada, ¿no? Sí. Con la situación que se está viviendo, haciendo referencia a la situación que pasan los jubilados, jubiladas también, con el gobierno nacional que está de turno.